me pierdo en tu invierno, también te pierdo a vos. Próximamente serás feliz, sin saber a dónde ir. Si ya sabes que las palabras que se dicen se caen, prefiero vivir sin saber qué inventé. Prefiero vivir sin saber qué inventé, ni lo que mataré.